días rascando a pintura, marcando recuerdos como si fuesen piel morta. Desvanzas palabras, das costuras, yo que no sé nunca.